Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a un episodio más de Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital, su programa que nos conecta con lo más profundo de nuestra esencia y el cuidado de la salud de nuestras familias. En este segmento de Miércoles de Salud queremos acompañarlas a reflexionar sobre una pregunta que seguramente más de una madre se ha hecho: ¿dónde debe dormir mi bebé? ¿En la cuna, en mi cama o en su propia habitación? En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy nos visita una voz autorizada, una especialista que combina la ciencia, la sensibilidad y la experiencia, la doctora Paulina Tejera Baños, médico pediatra con amplia formación en reanimación neonatal y pediátrica, además certificada en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. Querida familia, respiren profundo porque este programa no solo les brindará respuestas, sino también paz y confianza. Así que, si está tomando su café, si está arreglando la casa o quizá descansando unos 9 minutos mientras el bebé duerme, acompáñeme, este espacio es para ustedes. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos el tema de hoy, pero antes les comparto la encuesta del día de hoy. Ya saben que lo encuentran siempre en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta es: ¿qué factor te preocupa más al decidir dónde duerme tu bebé? La opción 1, la seguridad. Opción 2, la comodidad. Y la opción 3, independencia. Porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienes la taza de café en mano? Pues vámonos a una breve pausa, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Yeah.

querida doctora Paulina Tejera Baños. Vamos a saludarla a los efectos musicales y recordar que pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales y ya saben, nuestros grupos. Doctora Paulina, le damos la más cordial bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Qué placer tenerla con nosotros. Bienvenida a Miércoles de Salud. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hola, Francisco, y hola a toda la audiencia. Muy buenos días. Espero que estén bien. Yo por acá todo bien. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Nosotros hicimos un programa preliminar la semana pasada acerca de este tema. Dimos bastantes información, bastantes tips, pero pues falta la parte, digamos, médica. Así que vamos a empezar este conversatorio. Doctora Paulina, empecemos desde la base. ¿Por qué el lugar de descanso del recién nacido genera tanta controversia entre especialistas y entre padres? Es un tema que justamente llega a generar mucha duda, mucha inquietud, porque en sí no hay como tal reglas establecidas de el lugar en donde tiene que dormir bebé. Hay mucha, algo que vamos a platicar más adelante, muchos comentarios en que pues los puedes mal acostumbrar, los puedes acostumbrar, lo pueden necesitar o no necesitar, y entonces genera mucha controversia en qué es lo que el bebé realmente necesita de una forma médica, científicamente hablando, y qué es lo que el bebé necesita también desde la parte emocional. Llega a generar mucha controversia por justamente todo lo que se llega a comentar, se llega a escuchar, y como lo hemos platicado ya en otros programas, ¿no? O sea, muchas veces vamos a escuchar opiniones de otras personas porque cada quien va a hablar cómo le fue o cómo lo experimentó, y entonces el hecho en cómo uno experimenta cada vivencia lo hacemos pues prácticamente un decreto, ¿no? Y entonces lo empezamos a promover o lo empezamos a decir, como me fue a mí, le va a ir a todo mundo. Entonces empezamos a escuchar muchos comentarios, empiezan a escuchar muchas cosas que al final no hay como tal un decreto, ¿no? O sea, una definición científica médica, pero sí hay sugerencias que pueden ir desde la seguridad del recién nacido hasta la parte médica y también en la parte de contención y emoción del bebé, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando emocionalmente. Eso también tiene que ver desde cómo duerme el bebé, con quién duerme el bebé y cómo se atienden a las necesidades del recién nacido, sobre todo en los primeros meses de vida. Entonces, sí es un tema un poco controversial porque pues son muchos comentarios los que se llegan a escuchar y como tal no hay un decreto científico que pueda definir la forma correcta en dónde debe dormir el bebé, pero sí la forma en cómo debe dormir el bebé. Muy interesante, doctora, muchas gracias. Parece que no es una decisión trivial, sino que es un tema que toca la seguridad, el apego y hasta la cultura familiar también. Muchas gracias nuevamente. Doctora, en su experiencia médica, ¿qué beneficios inmediatos tiene la cuna en la habitación de los padres durante los primeros meses de vida? Sobre todo, y hablando científicamente, hablando con la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, habla sobre todo de la seguridad del recién nacido. Y esto es el beneficio mayor que se da con el hecho de que bebé duerma en la misma habitación que los padres. Ya lo comentaremos más adelante si en colecho, en cuna o cómo, pero sí se recomienda que por lo menos los primeros 6 meses duerman en la misma habitación, porque reduce sobre todo lo que es la muerte súbita, que también lo vamos a comentar, la muerte de cuna, y esto sobre todo lo vemos del lado médico. ¿Por qué? Porque el bebé necesita estar vigilado constantemente, eso por un lado, en la parte de seguridad. En la parte de apego y contención, pues obviamente un bebé, un recién nacido, no se reconoce como una persona ajena a mamá hasta aproximadamente los 4 o 6 meses. Bebé necesita, los recién nacidos necesitan mucho esa parte de apego y contención, que obviamente lo comentábamos anteriormente, los bebés no ven en blanco negro, muy borroso, escuchan, huelen y sienten. Entonces, obviamente los recién nacidos pues van a estar constantemente despertándose y llorando, como es la única forma que tienen para expresarse, por el hecho de sentir apego, con el hecho de sentir contención. Entonces, el beneficio de que el bebé esté en la misma habitación, pues también ayuda a que cuando vengan estos periodos de desconocimiento del recién nacido, que necesita ese apego, esa contención, pues que se le pueda dar de forma inmediata, porque eso es una necesidad del recién nacido. No es como se comenta de que se va a embracilar el bebé o lo vamos a acostumbrar a los brazos. No, eso no existe por lo menos los primeros meses de vida, eso no existe. Es una necesidad del recién nacido sentir ese apego y contención, y qué mejor darlo estando cerca de él. Entonces, son beneficios tanto emocionales como médicos, como en la seguridad del recién nacido, y pues obviamente lo que vamos a comentar más adelante, el cómo influye esto en el éxito de la lactancia materna. Muchísimas gracias, doctora. Pues eso da tranquilidad a muchas mamás que a veces necesitan tener cerca a bebé, pero al mismo tiempo buscan que duerman seguro, como bien usted menciona. Doctora, algunos padres optan por el colecho, es decir, dormir en la misma cama. Díganos, ¿qué ventajas y qué riesgos existen según la evidencia científica? El colecho, una cosa es como dormir en la misma cama de los papás, que muchas veces es mamá, bebé y papá, ¿no? El bebé queda en medio. Y la parte del colecho es tener una cuna en semiluna, por así decirlo, semiabierta, que la parte que queda abierta queda pegada a la cama de los padres y generalmente queda pegado hacia el lado de la mamá. ¿Esto por qué? Porque el bebé recién nacido, como decíamos, necesita mucho apego, mucha contención y también necesita ser alimentado constantemente. Un recién nacido no puede pasar más de 3 horas sin comer, incluyendo las madrugadas. Entonces, el hecho de que bebé duerma en colecho, ¿no?, pegado sobre todo a mamá, da este beneficio de que cuando el recién nacido se levanta por hambre, por así decirlo, por apego, por contención, pues está a unos centímetros de distancia y esto beneficia el descanso tanto de la mamá como del recién nacido. Porque si estuviéramos en una habitación separada, pues es levantarse, ir por el bebé, acomodarse, volverlo a acostar y estar haciendo esto cada 3 horas o inclusive en menos tiempo, cada 2 horas y media, 3 horas, pues obviamente se pierde el descanso tanto de la mamá como del recién nacido. Entonces, este beneficio da el hecho de que pueda el bebé sentir ese apego, esa contención, pero también darle descanso a la mamá. También en la parte de alimentación, en la parte de apego, en la parte emocional, contención, que el recién nacido no se sienta abandonado, que no se sienta solo, todo esto da beneficios a largo plazo en la parte emocional, en la parte psicológica del bebé, el cómo va a ir desarrollando también esta parte socioafectiva con la madre, ¿no? Que no sienta ese rechazo inmediato de la separación, porque ya lo decíamos, los bebés no se sienten otros hasta aproximadamente los 4 o 6 meses de edad. Entonces, esta parte da un beneficio emocional importante y a largo plazo, que no lo vemos de forma inmediata, ¿no? Lo vemos sobre todo en el desarrollo social, en el desarrollo afectivo, en el conforme van creciendo los bebés, los niños. Eso como ventaja, alimentación, apego, contención emocional. Como desventaja, tenemos la parte de que se puede aplastar al bebé. Y esto sobre todo cuando deciden hacer el colecho el bebé en medio de los papás, porque todos sabemos cuando uno duerme, pues el cuerpo se relaja bastante que se vuelve pesado. Los bebitos no tienen sostén de la cabeza todavía, no tienen capacidad de moverse. Entonces, si los papás pierden fuerza al estar dormidos, pues hay un riesgo de que el bebé pueda ser aplastado y obviamente asfixiado por el cuerpo de los padres. No es tan recomendable que el bebé duerma en medio de los papás, sí en colecho, en su cuna, pegada a la cama de los padres, pero evitar dormir en medio de los padres porque sí hay un riesgo de que pueda el bebé ser aplastado y por ende asfixiado. Muchísimas gracias, doctora Wow, la verdad que aquí Vemos pues cómo la decisión no solamente es práctica, sino también profundamente emocional, y muchas madres sienten, ¿no?, de que el colegio refuerza el vínculo, pero hay que tener cuidado y sobre todo presente las recomendaciones que nos brinda la doctora. Doctora, hablemos de la independencia. ¿Qué dice la pediatría actual sobre la idea de que bebé tenga su propia habitación desde el inicio? De hecho, no la recomiendan desde el inicio. La Sociedad Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud recomienda que el recién nacido duerma en la misma habitación, independientemente si es colecho, si es en la cama de los papás, en cuna separada, pero que duerma en la misma habitación que los papás durante los primeros 6 meses de vida, que es también y va muy ligado con la parte de la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. ¿Y esto por qué lo recomiendan? Lo recomiendan sobre todo una seguridad del bebé, porque sí se ha visto que por lo menos en un 50% disminuye el riesgo de muerte súbita de cuna, porque los papás están más pendientes del bebé, del recién nacido, lo tienen cerca, entonces es más fácil que se pueda estar vigilando al bebé a que se tenga que dormir en una habitación aparte. Hablando como términos ya concretos de una independencia, realmente también lo recomiendan hasta los 6 meses de edad, porque como ya comentábamos, los recién nacidos pues no se reconocen como una persona aparte, un recién nacido y lactante, hasta aproximadamente los 4 o 6 meses de edad. Durante todos estos 4 o 6 meses de edad, el bebé busca mucho el apego y la contención como una necesidad, no como un berrinche, no como que ya me embrasilé, me acostumbré a los brazos y ahora quiero todo el tiempo estar con papás. No, no de esa forma, porque los bebés no es que se acostumbren a los brazos, es que los primeros meses de vida es una necesidad. Y es una necesidad, ¿por qué? Porque el bebé estuvo 9 meses en la pancita de mamá, estuvo escuchando los latidos de corazón, la respiración, el bombeo de sangre de mamá hacia bebé. Y pues obviamente esta conexión socioafectiva viene desde el embarazo. No es posible o no es tan recomendable cortarla desde el nacimiento, porque vienen alteraciones sociales, afectivas, conductuales que se van viendo a largo plazo por una separación prematura entre la mamá y el bebé. Y eso lo vemos mucho aquí entre paréntesis, hablando con los bebés que se tienen que ser hospitalizados por largo tiempo. Son bebitos que se recomienda vayan a las terapias desde que salen de hospital, porque son bebitos que no tuvieron apego, que no tuvieron contención, que no tuvieron ese cuidado y esa sensación de sentir a mamá cerca. Y entonces tenemos alto riesgo de que desarrollen trastornos conductuales, entre ellos trastornos del espectro autista, por falta de apego y contención. Entonces, hablando de independencia, no es tanto como volverlos independientes o no, eso se trabaja más adelante. Incluso te recomienda que si se puede hasta el año de edad dormir en la misma habitación, mejor, pero sobre todo los primeros 6 meses de vida, por esta parte socioafectiva. Y ya posteriormente se trabaja la parte de la independencia, que eso a veces a los papás les cuesta más trabajo a los papás que los niños se vayan a dormir a otra habitación, que a veces hasta los propios niños. Se trabaja mucho desde la parte psicológica, ¿no? Que ya el niño se reconozca como una persona aparte y que al niño se le ayude a ser independiente, pero esto más o menos lo hacemos hasta que el niño ya sabe caminar. Antes no, porque pues obviamente si el niño tiene una necesidad, no es posible que se levante, camine, riesgo de accidentes también, que se caen de la cuna y no está uno ahí pendiente, no los ve. Entonces, sobre todo cuando se empiezan a levantar, porque ya se levantan, se sostienen de los barrotes y hasta se pueden pues caer, ¿no? Y esos accidentes son prevenibles cuando tenemos la cercanía con los bebés. Si están en un cuarto independientes, si el bebé cae pero todavía no sabe caminar, esto aumenta el riesgo de accidentes y que pues obviamente sea ignorado por los padres porque no están cercanos. Entonces, cuando el bebé empiece a tomar su independencia, sobre todo cuando ya puede moverse por sí solo, y esto no es hasta el año o más. Importantísimo este tema, y la verdad que este punto rompe paradigmas, ¿no? Muchas familias piensan que es lo más ordenado, pero no siempre es lo más recomendable, así que

solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Y es que me importas tú, y casi nada que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 de la mañana. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 65 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 63. Es decir, que estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 17. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro programa de miércoles de salud. El programa en el cual estamos compartiendo salud para nuestra querida familia, nuestros seres queridos, aquí en Luna 9 Radio Digital. Siempre queremos dedicarnos a cuidar el de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña, la querida doctora Paulina Tejera Baños, y estamos dedicando el programa a este gran tema. Así que vamos a recordar a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. El tema del día de hoy, cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. Gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, ¿qué factores deben considerarse para reducir riesgos como el síndrome de muerte súbita infantil que usted mencionó anteriormente? Principalmente es, pues, lo que comentábamos, dormir en la misma habitación que los padres por lo menos los primeros 6 meses de vida. Esto reduce hasta en un 50% porque hay visualización directa y estamos viendo directamente al bebé. Y obviamente es la maternidad, la paternidad es sumamente desgastante los primeros meses porque pues obviamente hay que estarse levantando, el bebé llora como único medio de comunicación y pues hay veces en que pues gana el cansancio, ¿no? Yo muchas veces le digo a los papás pues como que rótense, por así decirlo, hagan guardias. Y pues las primeras 3 horas uno, luego el otro, y así para estar viendo constantemente a bebé. Pero cuando los bebés duermen en otra habitación, pues obviamente esto incrementa el riesgo porque no nos aseguramos como papás que nos podamos despertar, caminar, todavía es cansado, ¿no? Entonces el hecho de tener al bebé cerca, pues disminuye el riesgo de que pueda haber un accidente y que no estemos pendientes o no lo visualicemos a tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, independientemente si bebé decidimos que duerma en la misma cama, en colecho, en una cunita, en la misma habitación, debemos de estar muy pendientes de que no podemos tener objetos cerca de la cara del bebé. No cobijas pesadas, no peluches, no almohadas. De hecho, la mejor forma en que puede dormir un recién nacido es en una superficie firme, plana, suave, boca arriba y cabecita de lado. Evitar poner de lado al bebé si no tiene un soporte, porque los bebés todavía no tienen el sostén cefálico, no tienen fuerza para mover su cabecita. Si el bebé termina rotándose y queda boca abajo, no va a poder regresar a una posición boca arriba y obviamente ahí viene el riesgo de una muerte de cuna, muerte súbita. Lo mismo pasa con los objetos grandes, ¿no? Al dejar peluches, al dejar una cobija, pues el bebito no tiene la fuerza de moverse todavía para poder retirarse los objetos de la carita y pues ahí es en donde viene el riesgo de asfixia. También lo que les comentaba, ¿no? Si duerme en medio de los papás y los papás pues se relajan durante el sueño, pierden fuerza, pueden aplastar al bebé. Entonces eso sí no es muy recomendable porque bebito no va a tener forma de defenderse, ¿no? No va a tener forma de quitarse los objetos de encima y muchísimo menos un cuerpo relajado, pesado. Entonces, estos factores sí hay que tenerlos en cuenta para disminuir lo que es el riesgo de muerte de cuna, estar pendiente de los recién nacidos. No quiere decir que no podamos dormir como papás, ¿no? Porque también he tenido casos en donde no duermen por estar viendo al bebé constantemente de si está respirando o no. Lo que tenemos que evitar a toda costa son objetos pesados que puedan obstruir la vía aérea del bebé y obviamente que el bebito no se pueda mover. Entonces, por eso es boca arriba, cabeza de lado. Evitar el uso de almohadas, por favor, nada de almohadas ni cojines, perdón, ni cojincitos en la cabeza del bebé porque la vía aérea de los recién nacidos, de los lactantes, es muy cortita. Si se dan cuenta, pues prácticamente pareciera que no tienen cuello. Entonces, es esto que puede predisponer que si el bebito le ponemos una almohada, todavía se inclina la cabeza más hacia adelante y esto hace que se obstruya todavía más la vía aérea del recién nacido. Entonces, el cuello tiene que estar semi-extendido, tampoco extendido completamente hasta atrás, pero sí debe estar semi-extendido para liberar la vía aérea del bebé. Y esto es muy importante estarlo vigilando constantemente. Les digo, no es estar despiertos todo el tiempo, pero si tenemos una posición segura, quitamos factores que pueden obstruir la vía aérea del bebé, esto va a proporcionar seguridad tanto a los papás como al bebé y ambos, tanto papás como bebés, poder tener un sueño tranquilo. Muchísimas gracias. Es impactante escuchar que hasta la posición para dormir puede marcar la diferencia en la seguridad de un bebé. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cuál es el papel de los dispositivos actuales, como monitores de sueño o cojines especiales, dentro de estas prácticas? Es como un poco controversial, porque ya me ha tocado que ponen los dispositivos y alarman muchísimo, ¿no? Porque me tocó un caso en donde se lo ponían al bebé recién nacido y el dispositivo sonaba cada rato. Los bebés recién nacidos, sobre todo, llegan a tener pausas respiratorias. Esto no quiere decir que lleguen a dejar de, o sea, dejan de respirar, pero es algo fisiológico. Hay dispositivos que sí están programados para que suenen si el bebé ha dejado de respirar por más de 20 segundos, pero las pausas respiratorias se pueden dar hasta exactamente esos 20 segundos. El bebé deja de respirar y luego vuelve a respirar. Entonces, hay dispositivos que sí se pueden programar, pero también con el movimiento del bebé, con la respiración y todo, son dispositivos que luego llegan a ser muy sensibles y entonces los papás se alarman demasiado porque el dispositivo está sonando a cada rato, porque ya se movió, ya se salió del pañal, porque ya no captó la respiración del bebé, porque el bebé hizo su pausa respiratoria fisiológica normal esperada y entonces lejos de que los papás descansen, pues no descansan porque están pendientes de estar viendo el sensor de apneas, así se llama, detector de apnea. La apnea es diferente a la pausa respiratoria. La apnea sí es una condición médica y que se tiene que evaluar, no nada más desde la parte pediátrica, sino incluso, bueno, pueden ser muchas causas, ¿no? Pero entre ellas las neurológicas. Un bebé no puede dejar de respirar por más de 20 segundos que deja de respirar, se ponen morados y la frecuencia cardíaca disminuye. Obviamente esto no es como que el bebé le pueda poner, los papás le puedan poner un monitor de calidad médica a los bebés, porque aparte que es carísimo, pues no sería sano para ni para los bebés ni para los papás. Esto ya es una condición, las apneas es una condición médica que se evalúa, se valora ya en consultorio o incluso en hospital, pero difiere de las pausas respiratorias. La pausa respiratoria, el bebé ni se pone morado ni su frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, hay veces que sí tenemos que lograr y tenemos que aprender a distinguir, porque si el bebé hace pausa respiratoria es algo fisiológico, pero si hace una apnea, pues obviamente ahí tienes que capacitar a los papás que identifiquen, oye, el bebé dejó de respirar y aparte de que dejó de respirar, se puso morado, no reaccionaba. Entonces ahí sí es una condición médica que se tiene que evaluar. Y a veces los dispositivos, pues lo que nos ayudan mucho, o bueno, nos pasa mucho, es que alteran mucho y entonces los papás ya ni descansan, ¿no? Porque están ahí pendientes de lo que marque el monitor, el detector de apneas, y a veces les digo, interfiere porque no está captando directamente la respiración del bebé, porque se mueve. Hay detectores que tienen que poner entre el pañal y el abdomen del bebé para estar captando los movimientos respiratorios, pero a veces se mueve y entonces, pues, genera duda y confusión. Si dejó de respirar el bebé o el monitor se movió. Entonces, realmente no es tan recomendable porque mientras el bebé tenga una posición segura, no va a pasar más allá de que, pues, obviamente lo tengamos que estar vigilando en esos momentos, las 3 horas que pasa para que el bebé tenga que volver a despertarse para comer, pues es el tiempo normal que tiene que ser la vigilancia. Mientras el bebé tenga una posición segura y alejemos objetos que puedan interferir u obstruir su vía aérea, vamos a estar bien. Porque si el bebé ya tiene una condición médica que genere una o que condicione a una apnea, eso es algo médico y se tiene que evaluar desde el principio, incluso en hospitalización. Pero obviamente les digo, aquí es en donde nos tenemos que capacitar, porque no es lo mismo que deje de respirar el bebé y luego vuelva a respirar, a que el bebé ya se ponga morado, a que sus signos vitales se alteren. Y obviamente no le vas a decir a los papás que le pongan un oxímetro al bebé, porque eso también es importante. En las apneas la oxigenación baja y no vas a estar ahí con un monitor viendo cómo está oxigenando el bebé y todo, porque obviamente se vuelve algo que ya no permite el descanso de ninguna de las dos partes. Entonces, no recomiendo como tal los monitores, los sensores, porque luego generan alarma y luego nos generan confusión. Eso en cuanto a la parte de los monitores. En cuanto a los cojines de descanso, el mejor método para que el bebé duerma es en una superficie firme, plana y suave. Evitar este uso, los cojines antirreflujo ya no los recomendamos por lo que les comento de la vía aérea del bebé. El cojín antirreflujo no puede tener una inclinación. El lugar donde duerme el bebé no se sugiere que tenga una inclinación mayor a 45 grados sobre superficie plana, porque esto puede hacer que el bebé resbale, que el cuellito se flexione hacia adelante y pues obviamente genera obstrucción de la vía aérea. Lo mejor es que duerme en una superficie plana, boca arriba, cuello semiextendido y cabecita de lado. Mientras tengamos la seguridad de una posición, mientras tengamos la certeza de una posición segura, no debe de haber mayor problema. Y nos olvidamos de los monitores y de los cojines y todo eso. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante este tema. Y pues a veces la tecnología no tranquiliza a los padres, pero pues no siempre sustituye las recomendaciones médicas. Doctora, en su práctica, ¿qué errores comunes observa en los padres primerizos al decir dónde debe dormir el recién nacido? Mucho es la posición al dormir, que justamente utilizan mucho estos cojines antirreflujo para que, pues obviamente el bebé no tenga reflujo, que es algo totalmente fisiológico. Los utilizan muchísimo, ¿no? Hoy en día ya están más informados. Generalmente ya me toca pues sí, que vengan más informados. Obviamente hemos platicado de que hay mala información, que hay desinformación, que cada quien habla como le va en la feria, pero por eso en la parte de las redes sociales viralizan muchísimas situaciones por experiencia y no por evidencia. Y entonces empezamos a errar mucho en esa parte de que confían mucho en lo que dicen los influencers, en lo que dicen personas que no tienen una calidad médica, científica ni estudiada en el tema, ¿no? Sino que lo, obviamente la experiencia habla muchísimo, pero no podemos hacer que la experiencia de una persona se vuelva el común para toda la población, porque obviamente ahí erramos bastante, porque no nos va a ir igual que a la otra persona, o a lo mejor sí, pero no podemos hacerlo como algo generalizado, ¿no? Porque cada persona, cada mamá, cada bebé, cada papá, cada paternidad y cada familia es diferente y no podemos generalizar, porque también hay condiciones individuales de las que tenemos que hablar, porque sí tenemos bebés que tienen cierto grado de reflujo patológico y tenemos que visualizar y tenemos que centrarnos en la condición específica de ese bebé, de ese recién nacido, pero no por ese recién nacido tenemos que generalizar a todos los recién nacidos. Entonces, sí tiene que ser una situación muy individualizada, pero con sustento médico, científico y obviamente de experiencia, pero también de evidencia. No todos los bebés son iguales, entonces sí tratar de evitar las recomendaciones de un bebé que sea para todos, sobre todo si hay condiciones específicas y especiales, como les comento, la del reflujo, ¿no? A lo mejor sí hay bebitos en que pedimos cierta inclinación a la hora de dormir, pero esto no es que tenga que ser para todos los bebés, y ya todos los bebés los quieren meter en el cojín antirreflujo, ¿no? Que no es para todos y no, y tiene sus especificaciones y tiene su posición precisa también para utilizar un cojín antirreflujo. Entonces, sí tenemos mucho de las cosas que ves porque llegan diciendo, es que vi en redes sociales que comentaron esto, que dijeron que la mejor forma dormir al bebé de lado, pero pues sabemos y debemos de evitar dormir al bebé de lado, porque si se termina girando totalmente, pues no va a haber forma de que se regrese a que esté boca arriba. Hoy en día está más usada la parte de dormirlos en colecho, de dormir en cama, entonces cada vez están más informados, pero sí, pues muchas veces hacen caso a la parte viral y no a la parte de evidencia. Muchos errores que cometen también es esta parte de decir, si el bebé llora, no le hagas caso, ¿no? Porque lo vas a embracilar, y al contrario, o sea, es una necesidad del bebé sentir ese apego y esa contención, pero les digo, hoy en día ya está muchísimo más informado y hemos tenido menos errores cometidos durante el sueño que antes sí se hacían, que era justamente dormir de lado, ponerle soportes, almohadas. Antes era mucho el uso de almohadas, hoy en día pues ya sabemos que no se recomiendan, debe ser una superficie plana. Cada vez estamos más informados y se cometen menos errores en este aspecto. Muchísimas gracias, doctora. Esto ayuda pues a anticiparnos, a no cometer esos pequeños errores, como bien dice, que podrían tener grandes consecuencias. Doctora, ¿existen recomendaciones distintas según la cultura o la religión, o la ciencia es clara, universal en este aspecto? Pues sí llega a haber, depende justamente de cada cultura, de cada lugar, ¿no? Lo vemos más en familias latinas, que pues estamos más, y lo dice la evidencia, el colecho se utiliza más en la parte de las familias latinas que en la parte ya del desarrollo, primer mundo, etcétera. Aunque hoy en día, en mi experiencia, me ha tocado ver que ya también esto se está generalizando, la forma de dormir, de que el bebé duerma cerca de mamá. Ahorita tenemos una pareja de papás rusos que apenas van a tener a su bebé, y pues buscan mucho ya se vinieron a México por varias situaciones, no se podían embarazar, leyeron que el lugar más donde se podían, bueno, sí se embarazaban, pero tenían pérdidas recurrentes, y leyeron que en Valle de Bravo, aquí en México, por la temperatura, por la altura, por etcétera, era el mejor lugar para embarazarse, y pues afortunadamente ya se les dio el embarazo. Y ellos ya vienen mucho con la idea de el apego, la contención, el hecho de dormir en colecho, pero la evidencia, incluso leyendo recientemente, dice que esta forma de dormir es más de las familias latinoamericanas que de familias de primer mundo, pero sin embargo esto ya se está generalizando, el hecho de que el bebé tenga que dormir con los papás cerca y sobre todo por lo que les comento de la parte del desarrollo socioafectivo. Y esto cada vez va teniendo más fuerza, sobre todo por el estudio de los trastornos de la conducta que últimamente se ha dado más fuerza en la parte del estudio del trastorno de espectro autista, que se ve que es una disrupción en el apego, en el desarrollo socioafectivo desde el embarazo, desde la gestación, cuando bebé nace, el hecho de separarse, y entonces esto va tomando más fuerza a nivel mundial. Ya cada vez vemos más la información en esta parte de que el bebé sí necesita el apego, la contención, la compañía y la cercanía con los papás. Entonces se va haciendo algo más generalizado y va perdiendo la parte cultural específica de cada lugar. Muchísimas gracias. Wow, qué interesante, doctora, lo que comparte con nosotros. Le agradecemos mucho, pues la diversidad cultural también moldea, ¿no? Lo que es la crianza, y eso nos recuerda que no todas las familias toman decisiones de la misma manera. Gracias. De verdad, interesante lo que comparte, sobre todo la posición geográfica de esta familia rusa que usted está compartiendo con nosotros. No comprendo mucho de lo que me dice, pero está interesante y sabemos que nuestras familias de Luna 9 Radio Digital, quienes nos están escuchando, están tomando notas. Gracias a quienes nos siguen desde México, desde Estados Unidos, quienes ahí estoy viendo en pantalla, están conectados con nosotros. Vamos a recordarles que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, también desde nuestro WhatsApp al más 1-551 254-8201 y por correo electrónico al luna9radiodigital@gmail.com. Pues, querida familia, hacemos una breve pausa, pero no se vayan porque al volver entraremos en la parte más práctica, consejos para cada madre pueda decidir con confianza. Quédense con nosotros, esto es el miércoles de salud en Luna 9 Radio Digital y recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué factor te preocupa más al decidir dónde duerme tu bebé? Opción 1, seguridad. Opción 2, comodidad. Opción 3, independencia. Porque tu opinión cuenta. Al final de este conversatorio, doctora Paulina nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. India, la princesa de la salsa, llega por primera vez al Westbury Theater Long Island. India, en concierto. Una sola noche, un solo concierto exclusivo para todo su público de Long Island y todo New York. Apunta la fecha, el sábado 11 de octubre a las 8 de la noche. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com, en la boletería de Westbury Theater y en los lugares de costumbre. Información y reservaciones, 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1500, un día como hoy, en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón es encarcelado por un emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él. 1843, en Londres, comienza a publicarse el diario News of the World. 1869, un día como hoy, Austria establece el primer correo mundial. 1880, en Estados Unidos, Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo. 1901, un día como hoy, en Madrid, España, se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.

ayuda y promueve el éxito de la lactancia materna porque obviamente da más descanso a la madre, que el hecho de que se tenga que levantar, ir a otra habitación, cargar al bebé, sentarse, acomodarse, después dejar al bebé, cuando sabemos que los recién nacidos, sobre todo cuando es lactancia materna, el recién nacido vive pegado al seno materno. Máximo pasan 3 horas de que el bebé vuelve a pedir alimento. Entonces, imagínense, si el bebé duerme en otra habitación, ¿cómo es este hecho de que mamá se tenga que estar levantando, ir por el bebé, acomodarse, dejar al bebé? Y en menos de 3 horas, el bebé va a volver a llorar porque nuevamente quiere comer y pues es ir, levantarse, volver a cargar. Y entonces, pues obviamente esto hace que no haya un descanso efectivo para la madre del recién nacido, sobre todo cuando es lactancia materna. Y cuando es lactancia materna, ya lo hemos comentado en otras pláticas, la lactancia materna no solo es alimento, sino también es apego. Entonces los bebés luego buscan estar pegados al seno materno, como tal ya no están alimentándose porque ya no succionan, pero sienten ese apego al seno materno y se quedan tranquilos porque se sienten en compañía, en contención, sienten la respiración de mamá, que es lo que conocen desde que estaban dentro de la pancita, y esto le da tranquilidad al recién nacido. Hay veces que, por ejemplo, les digo, o sea, no nada más es alimento. Si duermen en otra habitación, pues la mamá se levanta, va por el bebé da 2, 3 chupaditas y se vuelve a dormir y dice, pues es que ni siquiera quería comer, no tenía hambre, ¿no? ¿Pero por qué? Pues por el hecho de que necesitaba sentir a mamá. Van, lo dejan en la cunita, pasan 5, 15 minutos y el bebé vuelve a llorar y pues obviamente esto se vuelve dificultoso para la familia si el bebé está en otra habitación. Al contrario de que estando en la misma habitación, en el colecho o en la cuna, esto permite que mamá se acerque al bebé estando en su cama en descanso y pues el bebé tiene un apego al seno materno, se alimenta, pero aparte de todo sigue en esa contención que busca y esa seguridad que le da el seno materno. Entonces, el tipo de alimentación influye en dónde va a dormir el bebé, por supuesto, porque la mamá también tiene que descansar. Y si están en la misma habitación, esto da un poco más de seguridad a que la mamá pueda tener descanso. Al principio, sí, mamá se tiene que parar, sentar, acomodar para evitar que se quede dormida y pueda aplastar al bebé durante la alimentación. Pero conforme van creciendo más hacia los 3 mesecitos, hay posiciones que permiten que la mamá esté acostada, bebé esté acostado y ya encuentre el seno materno y esto le dé mayor descanso a la mamá y que no se tenga que estar levantando para poderse acomodar al bebé. Pero es obviamente más dificultoso si el bebé está en una habitación aparte que estando en la misma habitación. Muchísimas gracias, doctora. Pues es cierto, la alimentación y el descanso van siempre de la mano y una mamá que amamanta pues necesita, ¿no?, su comodidad y también seguridad. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿hay diferencias en el descanso del bebé según duerma acompañado de sus padres o en el espacio separado? Sí, claro. Sobre todo los primeros meses de vida, por lo que les comento de esta parte de apego y contención. El recién nacido y lactante desarrolla la vista color alrededor de los 2 meses. Antes de eso, el bebé ve en blanco y negro y muy borroso. Y obviamente busca mucho esta parte de la contención. Lo comento mucho con mis pacientes, con los papás. Si el bebé llora y en cuanto lo cargamos, lo pegamos, le damos contención, se calma, el bebé no tiene nada más que buscar esa parte de seguridad, de sentirse acompañado, porque pues obviamente no conoce otra cosa, ¿no? Y luego no ven, y ven en blanco negro y muy borroso, y luego es de noche, pues obviamente están como en un vacío, ¿no? Sintiéndose sin apego, sin contención, y el bebé no va a tener un sueño seguro ni reparador si no siente ese apego y contención, y pues obviamente va a tener llanto porque es su única forma de expresarse. A diferencia de que, bueno, ya cuando desarrollan la vista color, que ya empiezan a hacerse más conscientes de su entorno, que es alrededor los 2 meses desarrollo vista color, pero ya cuando se vuelven conscientes de su entorno y de su persona es alrededor de los 4 meses. Antes de esto, el bebé necesita apego y contención, y si no lo tienen, pues obviamente la noche, el sueño se vuelve angustiante para el bebé y esto genera irritabilidad y a la larga consecuencias, ya lo decíamos, a nivel socioafectivo, en el desarrollo social, en el desarrollo afectivo del recién nacido. Si no hay descanso porque me siento inseguro, pues obviamente va a haber irritabilidad. Y al estar irritable, pues va a haber llanto constante, va a haber llantos incontrolables, porque obviamente va a haber esta estimulación por falta de sueño y aumento en la secreción de cortisol en el recién nacido. Y obviamente esto va a dificultar que posteriormente el bebé pueda tener un sueño reparador y un descanso seguro. Entonces, sí influye bastante esta situación en el bebé, en el descanso del bebé, porque un bebé que está sumamente irritable o que lo acostumbramos a estar irritable y a lo mejor no le duele nada, pero simplemente busca el apego y la contención, pues es un bebé que desde bebés los estamos programando a una secreción constante de cortisol. Y pues obviamente lo sabemos, y en la parte psicológica no me dejarán mentir, cómo tiene la repercusión y las consecuencias a largo plazo un organismo que se acostumbra a una secreción constante de cortisol. Y si eso lo provocamos desde el recién nacido, que no tiene apego, que no tiene descanso, que no tiene contención, pues adelante las consecuencias van a ser a nivel conductual. Entonces, un bebé que no, uno, no como adulto, si no tienes un sueño reparador, si no descansas, al día siguiente estás de malas, estás irritable, estás cansado, pues un bebé cuanto más, y cuanto más que no se sabe expresar, pues que va a haber llanto, va a haber irritabilidad, va a haber cortisol y una secreción constante de cortisol, pues todas las consecuencias que ya conocemos o que se han platicado anteriormente. Entonces, sí tiene que ver el descanso con el apego, el descanso del recién nacido con el apego y la forma de dormir, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, qué importante este tema, y sobre todo entender lo que es el equilibrio familiar, lo que es el sueño de la madre y todo esto, que de verdad sabemos que nuestra querida audiencia está tomando notas acerca de ello, por eso siempre decimos, hay que preguntar a los expertos. Doctora, ¿qué rol juega el padre en esta decisión y en la rutina nocturna del bebé? Pues es un poco complicado, un poco controversial el tema de papá, porque pues al principio yo les digo, pues es entrarle al quite ambos, ¿no? O sea, hay que apoyar mucho, es mucho sobre todo el apoyo emocional a la madre, sobre todo cuando el bebé es lactancia materna, porque si bebé es lactancia materna de forma exclusiva, pues ¿qué va a pasar? Pues la que se tiene que levantar para amamantar, pues es la mamá, ¿no? Y el papá, pues muchas veces se la va de corrido y durmiendo. Y pues aquí el papá, el rol que toma cuando es lactancia materna es un rol sobre todo a nivel emocional, de acompañamiento a la madre, de decir, te levantas, me levanto contigo, te acompaño, te traigo agua, platicamos para que no te quedes dormida. Me explico, es como una parte muy emocional y una parte de acompañamiento sobre todo, porque obviamente, no por menospreciar, pero las mujeres, de por sí, las hormonas de las mujeres nos alborota cada mes en un embarazo y durante la lactancia, pues se vuelve todavía más caótica la parte hormonal de la mujer y pues viene toda esta parte que ya hemos comentado anteriormente de las depresiones posparto, durante la lactancia, la parte que se sienten despersonalizadas con toda esta liberación de hormonas de cortisol, adrenalina, oxitocina, etcétera, y pues y luego sin dormir, ¿no? Sin dormir porque tiene que estar dándole comer al bebé en menos de cada 3 horas, tiene que estarse levantando porque el bebé ni siquiera lo permite, ¿no? O sea, sobre todo en la etapa de recién nacidos, que el bebé está comiendo constantemente y el bebé busca ese apego y esa contención hacia el seno materno, hacia la mamá, porque es lo único que conoce, pues el papá, el rol del papá aquí es el acompañamiento emocional con la mamá, el estar ahí presente con mamá, levantarse con ella para acompañarlo y acompañarla. Y en ocasiones yo les digo, esto se vuelve muy, muy cansado y frustrante. Ya les decía ahorita, la deprivación del sueño pues tiene muchísimas consecuencias. Si eso le pasa a mamá, que aparte de todo ya tiene un cambio hormonal y está en deprivación del sueño, pues puede venir consecuencias emocionales para mamá. Y a veces sí les digo, si tenemos que recurrir a los sucedáneos de la leche materna, adelante, hay que hacerlo para que se intercalen los tiempos, ¿no? Entonces, a lo mejor la primer toma la hace al seno materno el bebé, pero la siguiente toma se levanta el papá y le da de comer al bebé con la fórmula, o a lo mejor cuando la mamá, lo ideal, que se extraiga la leche y que le dé papá al bebé de la leche de mamá extraída, ¿no? Ya hablamos de las técnicas de alimentación para evitar que haya una confusión con el biberón, pues con jeringuita, con vasito, pero que papá se levante y que pueda tener y darle un poco más de tiempo a la mamá de descanso. Aquí sí es mucho trabajo en equipo, acompañamiento emocional a la mamá, sobre todo. Ese punto es sumamente importante, el rol del papá como acompañamiento emocional a la madre. Muchísimas gracias. Excelente recordatorio que la crianza es trabajo de equipo, no solo de mamá y bebé. Así que tomen nota, caballeros. Doctora, ¿es recomendable hacer la transición del colecho o la cuna compartida hacia la habitación propia del niño? ¿Aquí te refieres en que los papás acompañan al bebé? Sí, en la transición, en lo que usted dice, poco a poco. Pues, en acompañamiento, sí. Pero esto es una parte de desarrollo de independencia, de decir, ya eres grande, ya vas a tener tu propio espacio, y aquí es involucrar mucho al niño. Por eso les digo, o sea, esto es sobre todo ya cuando el niño se hace consciente de su persona, de quién es, cuando ya empieza a elegir, ya tiene gusto, ya camina, porque en esta transición, que sobre todo es mucho la parte del apego, o sea, no es tanto el decir, pues ya vete a otro lado, ya eres niño grande y dependiente, porque pues obviamente el apego, cuando se levanta, se dice que todas las personas nos levantamos en varias ocasiones a acomodarnos de la forma en que nos dormimos. Si a un bebé, un niño, se arrulla con el seno materno o en brazos del papá, pues obviamente las veces, de esas 6-7 veces que nos levantamos, que no somos conscientes, pero nos levantamos a acomodarnos de la forma en que dormimos, el bebé se va a levantar buscando el seno materno o buscando el arrullo en brazos. Entonces esta transición debe ser firme, y debe ser una decisión que dices conscientemente, pero tiene que ser firme, porque si hacemos esta transición a la habitación del niño, que les digo, ya tiene que tener decisión, porque tenemos que involucrarlo en el adorno de su recámara. ¿Qué cama, qué colcha quieres, qué peluche quieres, cómo quieres adornar? Porque el ambiente debe ser propio del niño, se tiene que sentir en un ambiente que él haya desarrollado, decorado, para sentirse propio de ese ambiente. Y tenemos que evitar que esta transición sea ahora en tu cama, pero en tu cama me acuesto yo como papá contigo o como mamá, y ahí en tu cama te voy a dar pecho. Porque las siguientes veces que se levante en la madrugada, pues obviamente el niño va a buscar el seno materno. Y entonces, ¿qué va a pasar? La mamá se va a tener que levantar, va a tener que ir a la recámara, o traemos al niño a la recámara de los padres, y entonces esto se ve cuarteado. O con el papá, ¿no? Que lo empecemos a arrullar en brazos, y entonces vamos a la recámara del niño, ahí lo arrullamos en brazos, lo dejamos en su cama, y las siguientes veces que se levante en la madrugada, pues va a buscar los brazos. Esta transición sí debe ser muy firme en el aspecto de que se recomienda: evitemos acostarnos en la misma cama del niño. Podemos acompañarlo en una silla aparte, poner ruido blanco, música, algo que el niño, y dejarlo constante durante la noche para que cuando se levante siga escuchando ese ruido blanco, o llamamos los objetos de transición, ya cuando no hay riesgo de obstrucción de vía aérea, pues decirle, oye, vas a escoger un peluche, un muñeco, algo que te acompañe durante tu sueño, para que cada que se levante el chiquito sienta su objeto de transición y de apego al lado de él, y que no sean los papás, porque pues entonces volveríamos a lo mismo, pero en otra habitación. El acompañamiento puede ser en una silla aparte, leer un cuento, estar ahí, pero evitar el contacto directo, porque si no, eso va a ser lo mismo que va a buscar el niño cuando se levante, y pues vamos a acabar en la misma habitación, ya sea que la mamá se vaya o el papá se vaya a la habitación del niño, o regresemos al niño a la habitación de los padres. Entonces sí debe ser una decisión muy firme cuando esta se tome, y que el bebé o el niño se sienta en su ambiente que él mismo decoró y que tenga un objeto de compañía durante toda la noche, que no sean los padres. Importantísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Me ha hecho recordar un comercial que hubo aquí hace tiempo, donde prácticamente lo mismo, ¿no? De que le arman su cuarto a la niña y todo, y trata el papá de llevarla y ella como que no se acostumbra, y tanto que él tiene que meterse como en la camita de ella, y ahí la nena en su pecho se recién duerme, y cuando entra la mamá le dice como, what's going on, ¿no? Como, ¿qué pasó? Entonces le dice, ella me ganó, y se quedan ahí durmiendo los dos, y es el comercial de los muebles y todo, pero eso fue muy cómico, la verdad. Pero hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que usted nos está compartiendo, doctora. Hablando de recomendaciones, ¿qué estrategias recomienda para aquellas madres que sienten ansiedad si el bebé no duerme junto a ellas? Mucho, si este es, yo creo que es de lo más difícil de tratar, porque como los comentaba al principio de la plática, a veces ni siquiera es el niño, sino más bien son los papás, las mamás, las que sienten esta ansiedad, sobre todo cuando hay lactancia materna, que dicen, no, es que cómo, no, o sea, cómo si se levantan y en la noche y tiene hambre, después del año de edad del seno materno no es tanto la parte nutricional, es más la parte de apego. Y el apego es bidireccional, o sea, va de la madre al niño y del niño y del bebé a la mamá. Entonces, en esta parte de ansiedad, angustia por separación, mucho es la parte de sentirse seguros. Me ha pasado mucho y les comento, cuando tomen la decisión de la separación, tiene que ser firme, pero a veces claudican, ¿no? Y caemos en lo mismo y decimos, bueno, tenemos que volver a empezar y no pasa absolutamente nada. La mamá se tiene que sentir segura de esta decisión y a veces es intentarlo, y lo intentó la primera vez y no funcionó porque sintió esa angustia de separación y ansiedad, y dice, no, pues es que me acabé yendo a dormir con mi bebé o me traje a mi bebé para acá, y bueno, dices, no pasa absolutamente nada. Esto es algo que a veces llega a ser paulatino, no es tan fácil. Pero sobre todo es que ya la mamá tenga esa seguridad y esa firmeza de decir, bueno, ya estoy lista de hacerlo, y llegar al punto en que se tome esta decisión es acompañar al bebé efectivamente en toda esta transición, pero darle la seguridad de que está haciendo lo correcto, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues ve que tu bebito pues ya se defiende, ya camina, ya tiene seguridad, no hay riesgo de que haya algún accidente. Tener el lugar donde va a dormir el bebé de una forma segura, evitando caídas, golpes, etcétera, porque eso también pues les angustia. Es que si se cae, es que si levanta, es que si tiene alguna pesadilla. Es mucho la parte emocional y mucho la parte de contención. Obviamente ya aquí la parte psicológica entra mucho, porque pues están los apegos, los diferentes tipos de apego, y si se vuelve un apego ansioso, esto pues ya debe de ser acompañamiento también con la parte de psicología, porque también puede haber repercusión en la conducta de los niños por las actitudes de los padres, de las mamás que tienen esta ansiedad por separación, y entonces se vuelve algo caótico y llega el punto en donde necesitamos el apoyo de las terapias psicológicas, y no hay que menospreciarlas porque sí llegan a ser necesarias. Y si se identifica un problema o una situación de estas a tiempo, el acompañamiento psicológico debe ser desde el primer momento en que se identifica, porque si dejamos pasar tiempo, se vuelve cada vez más complicado y llegamos al punto del desarrollo socioafectivo, la adolescencia y todo esto ya con complicaciones y consecuencias que llegan a ser de muy difícil manejo. Entonces, desde un inicio, poderlo identificar y tratar y hacerlo de forma multidisciplinaria. Ese es un punto clave. Importantísimo, muchísimas gracias, querida doctora Paulina. Estamos ya cerca de cerrar el programa del día de hoy, así que vamos a hacer una mini pausa, literalmente menos de un minuto, para dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Así que, como digo, una breve pausa, querida familia de Luna 9 Radio. Al regresar vamos a compartir el sentir o pensar de nuestra querida audiencia a través de las encuestas que tenemos el día de hoy, fijado en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales también de Instagram y también de WhatsApp. La pregunta del día de hoy ha sido, ¿qué factor te preocupa más al decidir dónde duerme tu bebé? Al regresar, La doctora Paulina nos va a dar un feedback acerca de esta respuesta. Ya volvemos literalmente en un minuto. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, doctora Lidiana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional, quien comparte con nosotros su libro, Transforma tu herida materna. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿Hablas o te comunicas? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de regreso. Doctora Paulina, es momento de conocer el pensar, sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y veremos esto a través de sus votaciones. La respuesta a la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, ¿qué factor te preocupa más al decidir dónde duerme tu bebé? Y ampliamente, nuestra querida familia ha elegido la seguridad. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos puede dar, doctora Paulina, a conocer el resultado de esta encuesta? Pues que efectivamente, no nada más a nivel de experiencia, sino también evidencia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia Americana de Pediatría, lo más importante es la seguridad del recién nacido. Entonces, más allá de la independencia, más allá del apego del recién nacido y lactante, ¿no? Pero sobre todo la parte del recién nacido y lactante menor, en lo que va desarrollando el sistema motor grueso, los movimientos más gruesos y de defender la vía aérea y todo esto, pues obviamente la seguridad es lo más importante, independientemente de cómo decidamos de dónde dormir al bebé, más bien de dónde dormir al bebé es cómo va a dormir el bebé. Y obviamente responder a las necesidades básicas, elementales del recién nacido y el bebé, y son alimentación, apego, contención, y pues obviamente la seguridad de una respiración pues adecuada. Y esto pues nos lo da, como ya lo comentábamos, la posición al dormir, evitar los peluches, evitar las cobijas gruesas, evitar las almohadas, tener una posición en un lugar firme, plano, suave, boca arriba, cabecita de lado y semi extendida. Todo esto nos va a dar la seguridad y nos va a ayudar a empezar a tener menos angustia, porque sabemos que nuestro bebé está seguro. Y pues reconocer entre los datos de alarma, ¿no?, de una situación de una verdadera necesidad de atención inmediata versus a lo que es normal y fisiológico durante el sueño y el descanso del recién nacido. El descanso es primordial y ambos, tanto los padres como el bebé, merecen descanso. Entonces, la seguridad, mientras estemos seguros de que nuestro bebé está seguro, esto va a promover mayor descanso para ambas partes. Muchísimas gracias, querida doctora. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a nuestras oyentes que aún sienten dudas sobre cuál es la mejor decisión para su familia? Que realmente tomemos en cuenta la parte de seguridad, pero que le demos un peso importante al desarrollo socioafectivo, afectivo del bebé. que esta parte del apego y la contención es sumamente importante, sobre todo en los primeros meses de vida, y que los bebitos, fuera de decir, lo vas a embrasilar, lo vas a acostumbrar, ellos no conocen de eso, o sea, ni siquiera saben que son una persona ajena ni una persona aparte, y pues debemos de responder, por favor, a las necesidades básicas del recién nacido: alimentación, apego, contención y seguridad. Esto es sumamente importante y tiene que ver desde la alimentación y desde el acompañamiento durante el sueño. Entonces, siéntanse totalmente libres y seguras que la forma en que duerma bebé va a ser la mejor que ustedes decidan, siempre y cuando respondan a estas necesidades básicas del bebé: alimentación, apego, contención y seguridad, independientemente de dónde decidan dormirlos. Un poderoso cierre para este programa el día de hoy. Gracias, doctora. Gracias nuevamente por estar aquí. También a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, hoy hemos aprendido que no hay más de una respuesta para decidir si el bebé debe dormir en cuna o en la cama o en su propia habitación. Lo importante es hacerlo de manera informada, segura y con amor. Eso es lo importante. Agradecemos profundamente a la doctora Paulina Tejera Baños por acompañarnos y a ustedes, querida familia, por abrir su corazón a cada programa. Recuerden que la doctora Paulina está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes. Yo soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. A quienes no nos han podido acompañar en vivo, les recordamos que este episodio va a ser compartido en nuestro canal de Telegram y en nuestra página de archive.org o archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Gracias, doctora Paulina, por el importante tema que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Francisco, nuevamente por darme el espacio, por compartir conmigo, y pues les deseo excelente ombligo de semana. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias nuevamente. A su servicio, querida doctora. Gracias nuevamente. Yo soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo tema de interés para ustedes y para su familia. Hasta entonces, sigan disfrutando de lo más valioso que tienen, la salud y la de sus seres queridos. Vamos a ponerles el último tema del cierre y luego los invitamos a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que los temas del día de hoy entran al top 4 para el sábado tener el top 20 de la semana y así compartir cuál ha sido el ranking que ustedes eligen a través de sus votaciones durante la programación del Café de las Mañanas de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en horario de New York, New Jersey. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Los dejo con el tema del cierre. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo desde New Jersey. Igualmente, hasta luego. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo de ella y solo sé que se llama Noelia. Sé que se llama Noelia.